Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Estamos aquí, queridos amigos, amigas de Los colores de la oscuridad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y Javier Alejandro, te damos esto cada semana. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, donde quiera que estés. Estás con Los colores de la oscuridad, en tu rinconcito especial. Y te traemos justamente cosas especiales esta semana. Tenemos la presencia en el rincón de la Vía Láctea, donde se reúnen las estrellas que hacen el arte, la cultura, la gestión cultural y sobre todo que nos dejan ese mensaje de motivación, de sueños, de emprendimiento. Él es Gabriel Caicedo, un compañero de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que tiempo atrás estuvo con nosotros y ahora está en dirección de teatros, haciendo una labor distinta, pero realmente también haciéndola con buen entendimiento y buen sentido. Y justamente él nos hablará de un proyecto de sueños que está llevando a cabo Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y sobre todo también, pues, creo que es importante saber que nuestra música está siendo valorada. Y este evento, Nuestro Pasillo, que tendrá su finalización en el Teatro Nacional el 6 de octubre. Y para ello, Gabriel Caicedo nos hace la invitación cordial para que estemos allí. Un evento extraordinario. Tenemos también los cuentos de Leonardo da Vinci, que estamos retomando esto, dado la próxima publicación de los cuentos. Tendremos estos cuentos de esta producción de Los colores de la oscuridad en físico y les tendremos al tanto de todo este proyecto. Y también el poema En el rincón de la poesía, original de Nino Bravo, de su tema, su canción Libre, en una versión de Los colores de la oscuridad. Esperamos que lo disfruten. Y ahora damos inicio a este programa que es tuyo y esperamos que lo disfruten. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Evento multiartístico y taller interactivo de motivación y sensibilización. Participa de un espectáculo inolvidable en compañía de Los colores de la oscuridad y Javier Alejandro, y descubre los talentos, capacidades y sentidos no convencionales que duermen en ti. Rompiendo discapacidades, ideal para instituciones, planteles educativos, centros culturales y empresas. Llama al 098-6120-050. Un aporte de esta radiodifusora por el desarrollo de la cultura y la familia. Agradezco que existas y te amo. ojos del punto donde muere tu deseo más profundo. La sombra es el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Si ahora todo se me derrumba, ni cuenta me daría. El juego más duro ha vuelto a mi vida. Regresamos con los colores de la oscuridad. Cada semana Pilar Salazar y el grupo de productores independientes agroecológicos que pretenden llevar a través de su proyecto El Comercio Justo los productos alimenticios desde el productor al consumidor, sin intermediarios. Y esto en un proyecto maravilloso, conjuntamente con artistas y artesanos que se han unido a esta causa en el mercado de la floresta en Quito. Visítalos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, todos los días viernes. Allí Pilar Salazar espera por ti y su grupo de productores agroecológicos. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad, ahora en su segmento de la Vía Láctea, al rincón donde se reúnen las estrellas que hacen este fascinante mundo del arte y la cultura. Ahora tenemos a un grato amigo, él es Gabriel Caicedo, es compañero de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero más que nada un artista y un gestor cultural. ahora nuevamente está aquí en la institución trabajando por ese mundo de arte y cultura. Y le damos la cordial bienvenida, Gabriel. Qué gusto tenerte aquí en Los Colores de la Oscuridad y una vez más en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Javi, por la invitación. Muy cordial a este espacio que lo diriges, que lo coordinas, y pues estaremos gustosos de ayudar en lo que se necesite, Javi. Adelante. Realmente es grato tenerte aquí, Gabriel, porque eres un artista, siempre estás haciendo actividad artística, cultural, pero tu paso por aquí, por la radio, como comunicador social, ¿qué fue para ti? ¿Qué significó en este rincón de arte y cultura a través de las ondas de Radio Casa de la Cultura? Javi, participé aquí justamente del equipo de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a mediados, mejor dicho, desde finales del 2016 hasta, digamos, octubre del 2018. Me pareció una excelente oportunidad, por supuesto, laboral, y creo también un excelente espacio para que uno a nivel profesional pueda desarrollarse. Lo ha señalado muy bien, mi profesión es comunicador social y también tengo estos conocimientos de música, soy músico, y creo que haber combinado la música y la producción radial fue algo interesante. Es decir, podemos hablar con mayor libertad sobre música, porque ¿qué sería de la radio sin este elemento, ¿no? La música. Entonces creo yo que fue una excelente oportunidad y me ayudó a crecer. Aprendí también bastante de mis compañeros que hoy tenemos, y se los puede escuchar en las dos frecuencias de la radio de la Casa de la Cultura, en frecuencia AM y FM. Aprendí muchas cosas, Javi, y eso me llevo al corazón siempre. Creo que podría decirse que me ayudó bastante también al crecimiento espiritual, al crecimiento profesional y realmente en todas las áreas. Me llevo una grata experiencia, grandes amigos, y pues aquí también en este espacio te conocí, Javi, así que es excelente contar con este espacio y con este tipo de personas. Sí, pero pienso que tú también diste un aporte muy especial a la radio, algo muy importante con tu forma de ser y sobre todo tu forma de planificar el trabajo cultural. Siempre fuiste muy disciplinado y tratando de que la radio crezca también, no solamente crecer tú, sino también aportaste mucho para que la radio también crezca. Y como decías, eres artista, también eres un músico. ¿Y cómo ha ido tu actividad musical en estos tiempos? Sabíamos que mientras realizabas tu labor de comunicador, también estabas presentándote en los escenarios, y eso era muy, muy satisfactorio para nosotros, saber que también estabas aquí en el escenario llevando tu arte a la gente. Así es, Javi, yo creo que al menos los trabajadores de la cultura debemos estar, no sé si directa o indirectamente, mucho mejor si es directa, relacionados con el tema artístico y cultural. Creo que se complementa muy bien el hecho de que uno presencie, digamos, la realidad cultural y artística del país en carne propia, y también que uno sea un trabajador de la cultura. Creo que estas dos aristas ha hecho que nos permita, o al menos en lo personal, ampliar la visión sobre lo que respecta a la producción cultural y del arte, ¿no?, en nuestro país. Los artistas tenemos, por supuesto, sus necesidades. En mi caso, como músico, pues hay sus obvias necesidades. Y cuando estamos a nivel externo, nos damos cuenta de qué son, ¿no? Y mientras tanto que a nivel interno podemos solucionar de manera mucho más rápido, o darle algún tipo de solución a la problemática de los artistas. El mundo de la radio, lo ha señalado Javi, es un mundo donde justamente vienen músicos en especial a que su música sea difundida a través de estas frecuencias, y creo que tener estos dos digamos ejes de trabajo ha permitido tener empatía, es decir, tanto por los músicos que vienen y tanto por los trabajadores, servidores públicos de la cultura. Entonces yo creo que es importante manejar esas dos aristas. Por el lado artístico, Javi, yo pertenezco a una banda de metal, de white metal, llamada Hidekel, y hemos tenido constantes presentaciones. La última que te podría destacar es junto a la banda española Avalanche, por el mes, si no me equivoco, de mayo, si no me equivoco, 29 de mayo, en la Plaza Belmonte. Pues te contaré que es una experiencia increíble haber tocado con bandas de este renombre. También tuvimos bandas amigas de otras ciudades del país. Y pues creo que la experiencia de ser músico y estar en el escenario también te marca mucho. Te marca mucho. Y así, pues Javi, seguimos con los proyectos. Esto es simplemente de lo que me acuerdo de la última gran presentación. Constantemente nos mantenemos en presentaciones, digamos, de menor alcance, pero de eso se trata también, de compartir escenarios grandes y escenarios un poco más chiquitos, más íntimos, diría yo. Y pues nos ha ido todo bien hasta el momento. Es espectacular contar con tu ayuda también en este programa para que la música también sea difundida a través de esta vía. Sí, realmente es impresionante lo que estás haciendo, Gabo, porque una de las metas de los colores de la oscuridad es decirle a la gente que hay sueños que pueden ser alcanzados, que no debemos desmayar y seguir adelante. Tú estás cumpliendo sueños en la comunicación, en los escenarios, a través de tu música, con tu banda, pero ahora estás cumpliendo una labor distinta. Ahora estás cumpliendo una labor de gestor cultural, que realmente complementa lo que estás haciendo, esa experiencia que adquiriste en la radio, lo que has aprendido, como dices, en los escenarios, y ahora implementarlo en la gestión cultural, allí en la Dirección de Teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una nueva experiencia, un nuevo sueño. ¿Qué es para Gabriel esa nueva actividad? Javi, como bien lo señalas, estuve trabajando aquí en ese periodo señalado anteriormente, aquí en la radio y en el Departamento de Comunicación Social de la Casa. Posteriormente, después de que tuve que salir, te cuento, Javi, eso, tuve que salir porque así son las cosas a veces en el sector público. Se sale por temas de finalización de contratos y volví, pero en esta ocasión no al área de comunicación ni radio, sino al área de producción de eventos, justamente el área de fomento artístico y cultural. Antes le solían llamar el área de teatros o la dirección de teatros, y pues ahora me encargo de la producción de eventos. Te contaré que estamos a cargo, coordino uno de los eventos más emblemáticos para este año de la Casa de Cultura, que es el Festival Nuestro Pasillo, que próximamente ya daremos más sorpresas respecto a este tema. Creo que ya se ha cumplido la primera etapa, que fue el hecho de convocar a cantantes a dúo mixto de todo el país para que se inscriban en esta grandiosa oportunidad para mostrar el talento a través del canto. Y bueno, una gran acogida a nivel nacional. 130 dúos inscritos de todas las provincias del país, prácticamente, de los cuales 20 han quedado para disputarse las semifinales este próximo 22 y 29 de septiembre. Y pues en el caso de que sean finalistas con los dúos que hayan quedado, nos veríamos el próximo 6 de octubre en el Teatro Nacional de la Casa de Cultura a justamente ver la calidad que tienen los intérpretes del Pasillo Nacional. Y por supuesto, desde ya una invitación a todo el público que nos pueda escuchar y decirles que estén pendientes de las páginas oficiales del festival, en este caso www.nuestropasillo.com, o estén pendientes de las redes sociales. Igual pueden ubicar a la producción, a esta mega producción de la Casa de Cultura, en las redes sociales como @nuestropasillo, y creo que por supuesto los canales oficiales de la Casa de la Cultura. Creo que el 6 de octubre vamos a vivir una gran fiesta de la música nacional. En esta ocasión, pues, escuchando a los mejores dúos del país cantando pasillo y, por supuesto, a los mejores o a los consagrados pasillos de nuestro acervo cultural. Creo que se viene una fiesta grande, Javi. ¿Estás invitado de eso? Claro que sí. Yo pienso que es un lindo proyecto, un maravilloso sueño realmente. Y esto nos da la pauta para decirles una vez más que recordemos que un soñador pasivo es simplemente un iluso, pero un soñador en acción es un visionario capaz de transformar el mundo. Así como lo está transformando el mundo cultural aquí en la institución, Gabriel, con proyectos como este. Gabriel, yo quisiera pedirte, como artista, como gestor cultural actualmente, como comunicador social, y sobre todo como un amigo de Los Colores de la Oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un mensaje para esos jóvenes, para esas personas adultas que de pronto dejaron sus sueños de lado, porque tuvieron tropiezos, porque no tuvieron la ayuda, el apoyo suficiente para alcanzarlos. Pero hay oportunidades. Una segunda oportunidad, darnos nosotros mismos, es importante. Y yo pienso que tu mensaje, después de todo lo que estás haciendo, y felicitaciones, no olviden, como dice Gabriel, para el 6 de octubre en el Teatro Nacional, pues este evento maravilloso del pasillo, nuestro pasillo, recordando los maravillosos temas de nuestra música nacional. Gabriel, ¿qué te parece si nos compartes ese mensaje de motivación para todos esos oyentes, no solo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino de todas las emisoras que nos retransmiten, incluyendo allá en República Dominicana a Amar FM? Y tampoco no olvidemos a El Buen Pastor en Saraguro y en la provincia de La Suay, Radio Panamericana, además de las emisoras en online que están junto con Los Colores de la Oscuridad. Sí, Javi, comparto lo que tú dices. Creo que nunca es tarde para terminar ni empezar de soñar. Siempre hay un nuevo día y hay una nueva oportunidad cada mañana para poder hacer lo que nosotros nos propongamos. Tengamos en consideración que hay unas oportunidades que no debemos pasarlas por desapercibido, sino que debemos tomarlas. Creo que muchas de las veces personas que se sienten no realizadas sucede porque no tomaron la oportunidad en ese día, ¿no? Quizás el consejo es ese, ¿no? Estamos hoy en un nuevo día, aprovechemos las oportunidades, aprovechemos nuestras relaciones con nuestros seres queridos, ayudemos al prójimo. Creo que son oportunidades y tal vez en una de estas circunstancias también se nos devuelva algo bueno, porque yo creo que si tú das algo bueno, también recibes algo bueno. Eso, Javi, entonces sería ese mensaje a las personas que nos están escuchando: no dejen de soñar, de trabajar por lo que les gusta. Si trabajan en el ámbito cultural, créanme que los entendemos, es un poco complicado, pero así se gestan, creo que, las grandes batallas, Javi. Muchas gracias por esta invitación. No, a ti, Gabo, realmente para mí ha sido muy, muy grato, muy satisfactorio contar con tu presencia, con tus palabras, ya que tienes mucho que dejar, y pienso que esperamos en el futuro tenerte una vez más aquí en Los Colores, sobre todo hablando de este proyecto tan maravilloso, Nuestro Pasillo. ¿Qué te parece si antes de despedirnos reiteramos a los oyentes esa página web donde pueden visitar acerca de este proyecto, las redes oficiales? Pues es importante y recalcar que el 6 de octubre será la gran final, ¿verdad?, en el Teatro Nacional. Y felicitaciones, Gabo, por lo que estás haciendo. El famoso Gabo de aquí, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues así lo conocemos los compañeros de la radio, y qué gusto haberte tenido aquí, Gabo. Sí, Javi, todos invitados este próximo 6 de octubre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 16:30 a ser partícipes de esta gran fiesta de la música nacional. Los mejores dúos mixtos del país, así es, 12 dúos mixtos seleccionados de tantas personas, de tantos participantes, han quedado como finalistas para esta etapa de esta mega producción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el año 2019. Entonces, los esperamos, esperamos llenar el Teatro Nacional, y próximamente a través de www.nuestropasillo.com o a través de sus respectivas redes sociales, @nuestropasillo, o a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura y su página web, pues daremos información de cuándo y cómo comprar las entradas para esta gran fiesta de la música nacional. Gracias, Javi. Gracias, Gabo, y esperamos tenerte una vez más por aquí en Los Colores de la Oscuridad. Así será, Javi. Hasta luego. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hace mucho no sentía lo que siento en este día. No puedo explicarme nada.

un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A través de las redes sociales puedes sintonizar Los Colores de la Oscuridad en nuestra cuenta en Facebook, Los Colores de la Oscuridad. Y si te has perdido algún programa y quieres escucharlo, nuestros programas están todos en Google. Puedes visitar nuestro blog, doncelestiallso.blogspot.com. Allí encontrarás todos los programas de Los Colores de la Oscuridad. Y sintonízanos a través de nuestras emisoras fraternas que han dado cabida a este proyecto de cultura de paz. En República Dominicana, un abrazo fraterno de parte de todos los ecuatorianos. La Mar FM en la 89.5 en la provincia de Altagracia. Y esperamos que este sueño que ustedes han comenzado lo realicen y lo lleven a cabo satisfactoriamente. Les deseamos lo mejor desde acá, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, este rincón especial donde las artes, sobre todo a través de las ondas radiales y la producción radiofónica, se unen para decirles adelante. Adelante, compañeros, y gracias por esa cabida a Los Colores de la Oscuridad. Sintoniza también nuestro programa en Radio Panamericana, en la provincia de La Sual, a través de la 87.3 de FM, Radio Panamericana, los días martes a las 19 horas, en la provincia de Loja, en Saraguro. A través de Radio El Buen Pastor, los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde. A través de la 92.3 de FM. Sintonizanos también en online, LexiVoz, www.lexivoz.net, los sábados a las 19 horas. En La del Pueblo, a través de www.ladelpueblofm.websindario.com, los sábados 18 horas y los domingos 20 horas. También en Radio Ecos, Ecos con K, en www.radioecos.org, la voz de las familias con Jesús. Esta emisora nos retransmite los días sábados 2 de la mañana y los domingos a las 21 horas. También puedes sintonizarnos, por supuesto, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días viernes a las 14 horas, en la 940 de amplitud modulada. Y no olvides que este programa nació por ti y por ti. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los Colores de la Oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan, Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. El toro. Un toro en libertad hacía estragos en los rebaños y las vacadas. Los pastores ya no se atrevían a llevar los animales al prado por culpa de aquella bestia salvaje que se presentaba violentamente, embistiendo con la cabeza baja para ensartar con los cuernos todo lo que encontraba. Los pastores, sin embargo, sabían que el toro odiaba el color rojo,